que Balvin y antes que Maluma, Raycon lo hizo, sí. Pero bueno, luego los otros dos le tomaron un poquito de delantera y hoy me estoy dando cuenta que andaba metido en un tropel. ¿Cómo le parece? Ah, este. ¿Cómo tropel? ¿Se dio en la jeta? Sí, pues mire, lo dieron a conocer por Instagram. Raycon estaba el viernes pasado disfrutando de una fiesta que se llama Kiki on the River. Y estaba el viernes pasado de tragos, ¿o qué? Sí, más o menos. Estaba pues con otras personas y se salieron de control los ánimos en medio del asunto y se fue a los golpes con un boxeador. Ay, ay, ay. O sea, no con cualquiera, con un boxeador que se llama Joy Fournier. Le dicen el Canelo, ay. No, Canelo lo vuelve a venir. No, el Canelo estaba, pero con J Balvin. Sí, no, Joe Fournier. Que es integrante del equipo de seguridad los integrantes del equipo, perdón, de seguridad del boxeador y de Raycon detuvieron la pelea y todo eso, pero pues imagínense, o sea, Raycon tendría que estar muy jeto, yo creo, porque se fue a las trompadas con el man. Cuando usted se pone muy valiente, pues usted sabe que usted se bota los miedos. Mire, hay videos y todo donde se ve a Raycon tratando de pegarle al boxeador, le lanzó unos puños y lo estaba insultando. Y obvio, pues el boxeador también se le quiso ir encima y volverle una nada. Ajá. Aquí estoy viendo el video. Es más, el portal Pulso en Colombia, Duque y Oyente dice: Raycon sacó la calle y quiso pelear con un boxeador. Y pregunta: ¿por una mujer? Pero mira que yo no tenía a Raycon en ese concepto. O sea, a mí sí me parecía medio gamín, pero Raycon no es de peleas. Y el boxeador sí tiene una cara de ñángara que dame el maldito favor. O sea, y aparte de todo, pues boxeador tiene la técnica, tiene la resistencia. Claro, pero pues, o sea, le llega a poner una mano a Raycon encima, se va de demanda. Ah, venga, pero estoy viendo más detalles acá, Duque de la noticia. Sí, ¿sabe con quién andaba Raycon, no? ¿Con quién? Con Marco. Andaba con Marco. Sí. Con Marco, el más de todos, el mejor de todos los influencers. ¿Para vos? Sí, para mí. De todos los influencers y creadores de este tipo de contenidos, el más de todos, el más fino de todos, para mí. Andaba con él y fue el que también lo agarró para que no terminara Raycon dándose en la jeta con el boxeador. Sí, sí. Y al boxeador, sí, o sea, a Raycon lo agarró solo Marco y al boxeador lo tuvieron que agarrar como cinco. Donde no lo cojan esos cinco, ese man lo vuelve miércoles. Bueno, vaya uno a saber, Duque, voy a llevarse sorpresa. ¿Qué tal que Raycon tenga sus técnicas de pelea? Uno no sabe. Uno no sabe. Y es peleador callejero, de pronto. Le hace los prohibidos, los pasos prohibidos así con... La magia. Bueno, eso fue lo que pasó con Raycon, que en su calentura, ¿no? O sea, yo pensé, de hecho, cuando le digo la verdad, yo cuando leí el titular, yo dije, esto tiene que ser como de un video, como así como para mostrar estrategia. Sí, estrategia publicitaria, no sé qué era, pero no, viendo el video sí fue, o sea, calentura. Joe Fournier, ese man. A ver, estaba viendo aquí que aparte de eso la pelea luego siguió en redes sociales, o sea, después de que no se pudieron dar en la cara o darse puños. Siguieron la pelea en redes sociales, dice, pero la pelea no paró allí porque en redes sociales continuaron enviándose mensajes en sus historias de Instagram y según el boxeador, ¿sí? Todo fue por una mujer. Esto es lo que publicó Joe Fournier y allí, muy feliz de su fuerza, resaltó que supuestamente lo tuvieron que contener 6 hombres y que todo se inició porque una mujer le iba a dar el número y Raycon se puso celoso. O sea, alguien se le iba a dar el número al boxeador. Sí. Raycon se molestó. Ajá, el número del teléfono. Sí, yo sí, no dije, ni siquiera lo dije doble sentido, te lo juro. La respuesta del cantante colombiano no tardó en llegar y por la misma vía publicó una imagen en la que escribió que ponga los pies sobre la tierra porque el respeto no es negociable y cree que por tener dinero puede pasar por encima de la gente. Pues acá se equivoca, le escribió Raycon. Bueno. Ella le dijo 315-0-24-62, que no se te olvide. Mientras que estemos un domingo ahí en tu cama. Ropa liviana, un domingo de deseo, tocando el cielo, un domingo de película al lado mío. Después de hacerlo 10 veces, quedémonos dormidos. Yo soy como el líder. Bueno, este fin de semana entonces colombianos versus boxeadores. Ajá. Porque Balvin también andaba. Sí. ¿Qué pasó con el Canelo? No, este fin de semana fue la esperada pelea del famoso Canelo, del boxeador mexicano. Y pues cada uno tiene su presentación como quiera, ¿no? Y J Balvin, su entrada triunfal. Y J Balvin fue el encargado, digamos, como ahí de robarse el show ante esa. Habían 15 mil personas, de eso hablaban ahí en ese estadio. Y fue el encargado de hacer el show, darle la bienvenida a presentar al Canelo Álvarez. Bueno, y lo llama, sale él ahí, se va ahí con él al lado, la cámara los va enfocando, el Canelo haciendo como sus lances, la típica entrada del boxeador. Ajá. Con luces, con pirotecnia, todo eso, un show completo. Igual bien cantando, sí, ¿dónde está mi gente? Eso, cantó, esa fue una de las que cantó, pero también cantó My G, así se llama la canción. My G. La canción que cantó J Balvin. Y bueno, como dicen por los titulares, se roba el show. Muy alucinante el show para el ingreso. Muchos juegos pirotécnicos, bailarines. Y obviamente J Balvin, que es amigo, es parcero. De hecho, en el camerino, el Canelo lo abraza y lo carga. Y carga a J Balvin. Pues se ve obviamente mucha química y buena conexión y una amistad de hace años. Al que fuese, por si no lo recuerdan, el exnovio de ay, ¿cómo se llama? Me olvidó. La novia de James. ¿Daniela? ¿Cómo? No, Sharon de Lima, gracias. Ustedes me dejan morir aquí. Sharon de Lima. Mamacita, y ella fue la novia del Canelo. El Canelo, que les quiero decir a propósito, ahí hablamos de los dos famosos. En esta peleita se echó más o menos al bolsillo 30 millones de dólares. Es el deportista que más plata tiene en México. ¿Y ganó? Sí, ganó. Sí, claro. Ganó la pelea por nocaut. Mire, a propósito de J Balvin, y para seguir ahí como conectado con la noticia del güey, el fin de semana fue el estreno del video de esta canción de Maggi, que es un reggaetón más tirado al rap, y es el video de ¿se acuerda que hace unos días hablamos de un video que estaba grabando en Medellín donde habían llevado un Lamborghini a una de las comunas? Sí. Córdoba, creo que se llama, donde vivía J Balvin en algún momento de su vida y todo eso. Bueno, pues ahí en ese video, esas escenas hacen parte del video de Maggi. ¿Cómo se llama la canción? Maggi, M-A-G, Maggi. Así como se tratan ellos, entre ellos, o sea, con Pope y los amigos de más confianza, no, a nosotros los amigos de más confianza nos dicen Maggi. Ellos. Entonces, ¿qué Maggi? ¿Bien o no? Tal. ¿Sabe qué me llama la atención del video? Aparece el árabe, que era el que le hacía los coros a J Balvin hace muchos años cuando recién arrancaron. Que, por cierto, arrancó también carrera hace poco como solista. ¿No le dio? Súbele. Y sale lo que le estaba contando. Muy buen show. De hecho, muchos de los que hablaron y escribieron en las publicaciones que hizo J Balvin o donde se puso algo de información, pues hablan que ha sido de las entradas, de las mejores que ha tenido como este deporte, hablando de los shows, que él decidió hacerlo de otro estilo. Yo no sé, y en algún momento pensé yo, van a hacerle críticas que por qué no llevo un artista mexicano para presentarlo, dándole como la apertura a su presentación de lo que fue esta entrada, como hablan de un muy buen show, pues para el boxeo, ante, 15.000 espectadores que estaban ahí, no se podía obviamente copar todo el escenario, pero bueno, volvieron nuevamente al ring y al Canelo a disputar su pelea, a llevarse 30 millones de dólares derrotando a Gildirim. Radio Planeta. Me lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. 8 minutos, muchos reggaetoneros hoy en el listado de famosos. Duque, ¿usted qué cree en el tarot? ¿Que el tarot se refirió a Andy Rivera? Sí. A Andy Rivera y a su relación sentimental con Lina Tejero. Ajá. Con esa historia de te vas y vuelves, te vas y vuelves. Esa canción la conozco. ¿No? Te vas y vuelves. Eso era como un merengue. Te vas y vuelves. Sí, eso era un merengue. ¿Cana no acuerda de merengue? No, ¿cuál es? Creo que es de Miguel Moly, Cana. Sí. Si no estoy mal. Pero viejo, pero bueno. Pues mire, muchos han sido los que han especulado con la relación de Andy Rivera y de Lina Tejero, ¿no? Que, pues, o sea, que se veían muy bonitos, que hacían muy bonita pareja y no sé qué. Y eso es un tira y afloje, porque a veces ella tira unos tweets que uno dice, esto es pa' Andy, y a veces él tira unas canciones. Por ejemplo, ¿cuál fue la que cantó como a capela? Pero sabes una cosa, yo siento que ellos ya han cogido como una distancia. Yo creo que ya pasó el momento más. ¿Será que ya? ¿Sí? Más caliente en esos temas. Pues mire, eso es lo que dice también un tarotista muy importante que se llama Johan Bello, que dijo en un programa de chismes nacionales que Andy Rivera y Lina Tejero no iban a volver nunca. Que eso ya pasó, que el ciclo ya está totalmente cerrado. Y que a Andy le va a llegar una mujer muy buena pronto. Entonces, Pues ahí está el chisme, chisme bomba. Este fin de semana que Andy salía, bueno, haciendo publicaciones, por ahí lo he visto en varias cosas. Primero, fue noticia porque le hizo una dedicación muy bonita a Johnny Rivera, a su papá que cumplió años la semana pasada. Segundo, porque pues sacando la canción, lo que recientemente publicó, increíble, que se llama La Nueva Canción, le fue muy bien, número uno en diferentes países con esa canción. Entonces estaba de un contento, el man es muy espiritual, yo le siento una energía muy bacana a Andy Rivera. Y entre tantas cosas, pues como él siempre mantiene con su papá, sale mucho en los videos todo el tiempo, las publicaciones que hacen. Entonces dice, de las preguntas que le hace la gente a Andy Rivera, como que, bueno, él dice, yo ya llevo soltero ya un ratico, ya hace falta compañía, dice Andy. Y Johnny respondió, llevamos. Digo, llevamos. Dice el papá. Entonces Andy dice, es que yo también quiero una madrastra ya, pa. Es que ya es como, hizo como el comentario de que quiere una madrastra. Y eso que estaba el papá y la mamá, ¿no? Ajá. Estaban los dos ahí, los ajá, dos, dándole un pico por un lado la mamá, dándole un pico por el otro el papá, y él abrazándolos. Y él ajá, dice ahí, es que no, yo también quiero una madrastra ya, es que una madrastra, porque lleva mucho tiempo... El viejo solo, Johnny, que también se ve muy buena energía. No me gusta mucho lo que compone el viejo ya, pero qué señores, buena vida. Señores, vamos a hacer la pausa. Antes, una rapidita antes, que se casa Aida Victoria Merlano, la hija de la controvertida Aida Merlano. ¿Se acuerdan del escándalo de la Merlano, de la fuga en el consultorio odontológico? Y ahí para allá todo lo escándalo de la... que ella fue a un juicio con casi... una transparencia que le veía a todo. ¿Se acuerdan de la entrevista que le dio Aida Merlano a Vicky Dávila, en la que tiró al agua a los Char y a toda la clase política, especialmente de la costa atlántica, todos los casos, todo lo que dio con pelos y señales de la corrupción en este país? ¿Se acuerdan de Aida Merlano? Bueno, Aida Victoria. Está la hija, Aida Victoria, sí, se llama Aida Victoria la hija, que es muy interesante oírla hablar. Digo yo, en lo que ella habla, en lo que ella se refiere, lo hace con mucha propiedad, es fluida, utiliza las palabras adecuadas. Vocaliza. Pues sí, se expresa muy bien, la verdad. Engancha cuando habla. No es una tontica ahí, pues, que habla y habla por hablar. Tres palabritas, ¿no? Sí, no, esta tiene contenido. Pues, ya más allá de que la gente le guste o no lo que diga. Y se va a casar. Pero varios titulares en Colombia de prensa hablan de que haría lo posible. Es más, la W dice que la mamá va a estar, que confirma la asistencia de la mamá. En eso va la noticia, ¿no, güey? Sí, en eso va. Pues eso dijo. ¿Quieren que le diga algo? A mí se me hace que esa es de las que les pega el marido. ¿Quién? Esa y de Victoria. Ah, porque es una mujer que obviamente no se va a dejar, porque tiene muy claro, obviamente... además, bueno, que habla duro y eso... Su personalidad es fuerte, digamos que fuerte... Carácter. Claro, carácter, no, lo que pero dice. Ya como que se sobreactúa. Entonces póngale cuidado. A mí no me parece, pues una vida de tantas que hay antes, también me parece que tiene buen contenido. De hecho, a ella la siguen 1.5 millones de personas, 1.5 millones en su cuenta de Instagram. Dice, no soy perfecta, llévate de mí lo que te sirva. Tiene en su cuenta de Instagram... Y bueno, todas sus publicaciones, ella también muy del lado sensual, porque ella es una mujer muy sensual, habla de esto también sin tapujos. Y en un en vivo que estaba haciendo, pues de todo lo que habló fue de eso, diciéndole como que a les adelantamos lo del matrimonio. Dice ella, hay 3.000 personas, un abrebocas, por lo que uno se conecta en el live y se entere de cosas. Dice, Lumar y yo nos vamos a casar, que es su novio en este caso, de apellido Lumar. Y dice ella, y lo que contó, es no, que... no, el nombre es Lumar Alonso, así se llama. Lumar Alonso, perdón, sí, Lumar Alonso. No, de tener plática, ¿no? Y a, ¿cierto? Y habló ella que pues haría todo lo posible para que su madre estuviera en la boda. Ajá. Solo hizo respecto, pues esperemos que yo pueda hacer todo para que mi mamá esté allá en el matrimonio, hablando de cómo quisiera ella obviamente que su mamá... pues, que se case en Venezuela. Que pudiera visitar. ¿No? Le lleva 18 años Lumar a Aida Victoria. Sí, tienen 18 años de diferencia. 18 ¿verdad? Años. ¿Cuántos años tiene el man entonces? Dice... ¿40 y algo? ¿La ha oído hablar de sexo a sí, Aida pero Victoria? Por eso le vuelvo y le digo, o sea, me parece sobreactuada, me parece como... ¿Pero por qué? Pero lo que estás diciendo de que se casen en Venezuela, literal, es que ella, obviamente, dice que se casarían en Venezuela con la idea, pues, de que eso. Su madre, que actualmente está allá en el padre, sino que pueda tener permiso especial de asistir a su matrimonio. Ah, no, y se lo van a dar, lo obvio. Güey, así por encimita, y aquí, o sea, se me fuera de que lo... El voltaje de Aida Victoria, 1 a 10.

Ahora 9:24 minutos desde Planeta, aquí en el páramo del Sumapaz, aquí hablándoles a esta hora en la mañana de este lunes. Aquí desde Letras. No, pues que perdón, Nairo Quintana. Aquí desde la línea. Aquí nuestra sede ubicada aquí en la línea. Ah, desde el Nevado del Cocuy. ¿Cómo es el páramo? El Nevado que hay en el Cauca, en el. En el Puracé. Aquí desde la cima del Puracé. Aquí desde la Antártida. Pues para no exagerar, aquí desde la Antártida, saludándolos en este lunes. Qué frío el que hace en Cali, pero está rica la mañana, digo. Esta mañana hemos preguntado quiénes son del team frío, quiénes aman los días fríos, grises, con el guito de lluvia incluso, y quiénes definitivamente no soportan ese clima, quiénes son de calor, del sol, del cielo despejado, temperatura de 30 para arriba. Hoy puede ser el versus del mediodía. 9:25 minutos, arrancamos esta hora en una presentación de... A esta hora de Credilumina, pues no olviden que pues ellos tienen para ustedes todo en cuanto a seguros, EPS, ARL, cajas de compensación, toda la seguridad social en las manos de Credilumina. Credilumina afilian a todos los trabajadores dependientes o independientes desde 64,000 pesos. 882-9242, no olviden este número para información, 882-9242, tienen asesoría gratuita, es que denomina tu mejor aliado. Bueno, listo, llegó el momento, atención de oyentes, si quieren jugar mañana por el bono de 200,000 de Merkeo, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere ganar? Se va. Es muy fácil ganar con nosotros, te metes en la lista y luego qué tal es tu capacidad para adivinar qué mercaría el equipo de la mañaneta con Merkeo. Ya, así de sencillo, y te quedas con el bono. El güey les manda el código, un código. Que, ¿cómo funciona cuando alguien gana? No, es muy fácil. Ahí, de hecho, en la aplicación, en la página puntualmente, cuando ustedes van, ahí aparece cupones, dice para el tema de pago, y ahí cuando le dan cupones, usted pone el código y listo. Ya le mandamos el código a cada uno de los ganadores este fin de semana. Espero que, bueno, hagan su mercado con Merkeo durante esta semana, vivan la experiencia, que es algo buenísimo. Definitivamente ahí lo que más llama la atención es el tema de tener tantas cosas y pues tener tan buen ahorro. O sea, que usted en 100,000 pesos se puede ahorrar perfectamente 30,000 pesos. Si usted lo puede agrandar, digamos, porque usted lo está agrandando. Usted compra 100,000 y se ahorra 26,000, 27,000, 30,000 pesos de tantas cosas que hay en promoción, con el 20, con el 30. Bueno, es muy, muy, muy bueno lo de Merkeo para eso, para ahorrar y estar en casita, relajado, usted recibiendo su mercado. Bueno, listo, métanse ya a la cuenta de Instagram. Métanse ya a la cuenta de Instagram de Merkeo. Merkeo Call. Listo, vamos a registrar a los 10 primeros que hagan un pantallazo de la imagen donde está el tipo con un celular lila en su mano izquierda. Dice, hazte el 2 y descarga la app. Él tiene gafitas. Tiene el celular en su mano izquierda. Está emocionado y dice, hazte el 2 y descarga la app. Esa imagen le van a hacer pantallas y la van a mandar a nuestra cuenta de Twitter arrobando a la gente de Merkeo. ¿Cómo los arroban? Arroba Merkeo Call. Así están, arroba Merkeo Call. Arroba Merkeo Call. Listo, mándenla, ya les digo quiénes son los registrados. Miguel Osa dice, hablando del clima, este clima es una chimba, saludos. Sandrita dice, hola mis muchachos preciosos, llegó el mejor mes del año. Este fin me vi la película Descuida, yo te cuido, y qué película demasiado buena. Ah, ya hemos leído a Sandrita, ¿cierto? Empecé a verme detrás de tus ojos, de sus ojos. No me engañe, Kiss, no me engañe. Sí, ya leímos a Alison Valencia también. ¿Sí? Sí, seguía Xavi. ¿Qué dice Xavi? Dice, escuché que hablaron de serie... Ah, no, también. Él recomendó Tribula. Ok, Tribu Europea. Tribu Europea. Listo. Sandra también le había enviado un saludo a los recicladores. Hasta ahí leímos. Seguía Víctor. ¿Qué dice Víctor? Abrazo a todos los contadores y saludo a los dos contadores, pero de chistes, jaja, Duque y el güey, abrazos y lo mejor es un día frío, feliz lunes planetarios. Henry Demócrata dice, lo escribí antes de empezar el partido, Roldán, el árbitro de la Comunidad del Anillo, no quiere al Deportivo Cali. Roldán y los tres más de la comunidad del niño son americanos y odian al Deportivo Cali. Eso dice Henry Demócrata. Al Cali no le va bien con Roldán, definitivamente. Yo no sé si es algo casual o premeditado, ¿qué? Pero es evidente que no le va bien al Cali cuando le pita a Roldán. No quiere decir que haya una prueba determinante, que sí, que quede claro que él le lleva mal al Cali. Diana Triana dice: saludos desde Madrid con día gris y es muy buena la marca. Y es muy buena la serie que dice el Canario. Detrás de sus ojos. Y luego Sandra Suárez dice: felicitaciones a todos los contadores oyentes, en especial a mi hijo John Alex, futuro contador público javeriano. Eso, muy bien. Marta Garzón dice: hablando de golpes, ¿saben con quién peleó Nacho la criatura? Él también salió todo golpeado en Instagram, pero no, no lo pregunta, pero no, la verdad no lo sabemos. El habitante, ¿qué dice? Dice: buenos días, parceros, que sea un buen inicio de semana para todos. Feliz día a los contadores, en especial para el güey, el mejor contador de chistes y cuentos que hay en la radio. Ey, Duque, no subestimes a un hombre, y menos cuando se trata de orgullo. No, esa es una peleita de cariño que tenemos. ¿Por qué lo dice? Por lo de la pelea de chistes. Ah, ok. No, pero esta semana es mi revancha. Julián David Londoño dice: dice, tocará. Así uno termina porreado y torcido lo que uno se aguanta por amor, dice él, ¿sí? Ya no, pero acá también decía, hablando de que las mujeres le pegan a nosotros, okay, los pobres hombres. Yo soy una clara muestra de los golpes propinados por mi novia, dice. ¿A la novia le pega a Julián? No, pues se totea la risa, me imagino que es mamando gallo, pero quién sabe. Isabel Rendón le contesta, le dice: jaja, me hiciste la mañana. Esa es la novia, ahora le pega. La que le pega. ¿Vos has tenido alguna vez una novia que te pegue? Sí. ¿Te tire? Sí, yo tenía una novia que era así, ella respondía a los ¿con traques y todo? Sí. ¿A lo bien? Sí, yo nunca he sido así, y yo lo que hacía era cogerla de las muñecas y decirle: no, o sea, ya, cálmate. Quieta, cálmate. Sí, claro, la típica. Ajá. Oye, ¿alguna vez me le tiró? Era agresiva, era loca. Pues no sé, eso... Sí, de pronto como una engranadita. pero no como a la cara, ¿no? Sí, como hay como un puñito ahí, como... Como sí, al brazo, ¿no? O sea, en granadita, digamos. Pero no, de resto no. Y eso que realmente esa ha sido la única, pero. Ajá. Pero qué pereza eso, uy, ¿no? Andrés Correa dice: buenos días, muchachos. Feliz inicio de semana. Saludos desde Aruba al mejor team de la radio caleña. ¿Qué tal la foto que nos muestra? Ya sí está el cielo despejado, se ve un sol. Andrés vive allá, ¿cierto? Sí, él vive allá. Julián luego dice: ah, es que lo que sufrimos la mayoría de los hombres. De los hombres. Y por acá arriba pone: es que tocará. Así uno termina aporreado y torcido lo que uno se aguanta por amor. Isabel le dice a él: ajá, son muestras de amor. Aunque ya no era así, pero. Yo no era. Yo no era así, pero tómalo por el lado amable. Luego Tati, ¿qué dice? Jaja, canario, el frío me lo pone malito, jaja, qué pecado. ¿Cómo así que malito? ¿En qué sentido? Pues como usted se queja tanto del frío, que no, yo no me estoy quejando, a mí también me gusta. ¿Usted baña con agua fría o agua caliente, canario? Fría. Fría en las mañanas y tibia, y luego termino con fría en las noches para el tema del sueño. Ah, bueno. Como sí, terapia. Sí. Pero vea, le cuento a los oyentes, aquí en las mañanas... El único que no se pone casi nunca, soy yo. El güey, que es de tierra fría, y Duque, que es de tierra fría, permanecen ensacados aquí, como enfermitos. Sí, como... ¿Perdón? ¿Que todos los días ponemos? No, usted no. Sí. ¿Saco no se pone saco? Yo aquí me pongo saco cuando el aire está muy fuerte, que es diferente. Mírame que yo me vine así, vengo en moto y me vine a la calle así sin ponerme chaqueta ni nada. No, a mí es que sí me toca cuidar las tetillas, de pronto me pone muy parado. Pero si nos damos cuenta cuántos perritos tuvo. más fácil. Mucha porquería. La gente comparte en Reddit, ¿cómo se dice, Duque? Reddit. Sí, o Reddit. En Reddit. Bueno, en Reddit o Reddit, cosas que descubren de sus parejas después de algunos años. Ese tema es muy heavy. Bueno, Reddit es una red social que es como una fusión entre Twitter, Instagram, o sea, usted puede subir mucho tipo de contenido, un Facebook más o menos, pero aquí no es muy usado en Colombia, no es que lo usen mucho, o sea, lo utilizan como para investigar algunos temas las personas como página, pero no como red social. Y resulta que ahí la gente empieza a compartir cosas, comentarios, o sea, ponen un tema, un topic y empieza a volver a la gente comentarios sobre eso. Y ahora se volvió tendencia un topic que es de la gente que está compartiendo cosas que descubrieron de sus parejas o exparejas años después. Y algunos comentarios de esos que uno dice, uy, ¿en serio? Que descubrieron años después de estar en la relación. Sí, después de estar en la relación o haber terminado la relación. Ajá, por eso dicen que uno nunca termina por conocer la gente, ¿no? Y hay mucha gente que dice que, ¿cómo es que dicen que usted no conoce con quién se casa, pero sí de quién se separa? Uh-huh. Es que es el dicho. Está buena, no lo había oído. Sí. Usted no conoce... con quién se casa, pero sí de quién se separa. Ajá. ¿Y qué compartió la gente? Así mire, como le voy a leer algunos de los comentarios que dejó la gente en algunos de estos de estas tendencias. Dice, por ejemplo, este mintió sobre su edad, no solo uno o dos años, sino nueve. Ajá. Ese es otro, dice otro acá, mi mamá había muerto recientemente y una mujer a la que conocía empezó a venir y a explicarme cómo había pasado algo parecido y conectamos mucho. Imagina mi sorpresa a los 6 meses cuando tenían de relación ya 6 meses cuando su mamá apareció por un día por casualidad. O sea, le había dicho, ay, mi mamá también se murió, sí, qué pesar, no sé qué, como por entrar en uh-huh. conversación y terminó dándose cuenta que era mentira. Uh-huh. Mentirosa. Dice, me acusaba constantemente de engañarle durante la primera mitad de nuestro matrimonio. Era muy celoso e inseguro. A los 5 años me dijo que me había engañado con una mujer a la que conocí. Otro que dice por acá, llevo 5 años y medio casada con mi marido y ayer descubrí que hace mucho contacto visual porque oyó a alguien hace años, cuando era niño, decir que ver a los ojos a alguien durante mucho tiempo acerca las almas y forma un vínculo más profundo. La vieja estaba asustada porque el man la miraba y la miraba y la miraba a los ojos. El otro por acá dice, mintió sobre su trabajo, o sea, fingió que estaba calificado para un trabajo y en realidad se iba a trabajar, era por turnos. Otro por acá dice, cuando llevábamos un tiempo saliendo, me llevó un bonito bar para decirme que no podía quedarme ese fin de semana porque su prometido iba a venir de nuevo al departamento. O sea, el truco es contar ahí cosas que uno descubrió de la pareja después sí. de tiempo de estar con ella. Le pregunto, y para que lo contesten si quieren en el Twitter o si quieren, no, aunque, si sea, quiere, aunque sea mentalmente. Una también. ¿Descubrieron ustedes de pronto algo oculto de sus parejas? Puede ser intrascendente o trascendental, pero escribieron algo después de un tiempo que la pareja nunca les confesó, nunca les dijo, tenía alguna manía. Pero no tiene que ser parejas actuales, ¿no? Sí, no, pero eso puede ser de sus exparejas. Alguna manía, algún vicio, algún fetiche, alguna... Pero no estando con ellos. No, claro, estando con ellos. Estando o no estando con ellos. No, estando con ellos. No, actualmente. O sea, lo que dice el güey es actualmente, lo que le digo yo, pueden ser exparejas. Sí, claro, pero se dieron cuenta después de un tiempo ya de estar en una relación. Yo le puedo confesar la primera. Por ejemplo. Yo después de un tiempo de una relación que tuve cuando recién llegué aquí a Cali, me di cuenta que la que era mi novia era prepago. Ah, pues pucha. Ay, venga, siente acá, amigo, venga. Venga, hablemos de ese tema. ¿Sí? No, sí, en serio. O sea, me di cuenta de eso después de un tiempo. Ya, o sea, hoy en día creo que está casada y no sé qué, pero sí que había sido prepago. Pero eso es como un libreto de una sí, novela. Yo también lo pensé en algún momento. Me decía a mí que eso era la propia Rosa de Guadalupe, una cosa así. Pero me di cuenta que, gracias, Carlos, por la cortinita de fondo. Cuando te pasan este tipo de cosas, pues la vida te está premiando con algo. A ti te salió gratis. No, pero esto es de padres e hijos. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Sí, sí, ella resultó que era prepago. ¿Y vos no sabías? Yo no tenía ni idea. Y lo que dice el güey es verdad, pues sí, a mí me salió gratis. Bueno, no tan gratis porque sí gasté plática en esa relación, pero. Ajá. A un amigo suyo, amigo nuestro, ex compañero nuestro, ex compañero suyo, le pasó lo mismo y él tuvo que vivirlo y afrontarlo de una manera dura porque fue en público. Darse cuenta que su pareja hacía show de striptease. Madre. Yo le conté el otro día la historia. No, pero no me acuerdo. ¿Sí? ¿No se acuerda? Una despedida de fin de año. Yo lo vi. Ajá. Con estos ojitos que se. Ah, no, es que nosotros estuvimos ahí. y cuando pues que el show y todo el cuento y toda la cosa, y resulta que el show era novia de uno de los que estaba en el show. Ay, güey, pucha. O sea, esto no es mentira, o sea, esto parece así como historia de libreto. Me pasaba a mí que yo a veces, o sea, si veía que esta hembra pues, o sea, tenía un celular recaro y todo ese tipo de cosas, pero yo pensé que era por el trabajo que tenía cuando yo estaba jugando culebrita. Tiempo después, yo claro, no, yo era 11-0 pueblo. Y cuando tiempo después que empecé a como atar cabos y todo eso, me di cuenta que la vieja era prepago. Ay, güey, pucha. Marinchis. ¿Y cómo te diste cuenta? No, ya habíamos terminado tiempo después. Amigos, ¿qué pasa? Mira la vieja que me ganó este fin de semana. No, ya habíamos terminado tiempo después. O sea, primero me di cuenta que se había metido con un jefe mío. Y después de darme cuenta que se había metido con un jefe mío, alguien como de verme como tan así como que como tan raro. Y a mí me dijo, no, mira, y la vieja es prepago y estas son las pruebas. ¿Y qué sensación te dio? Pues la verdad, ya un fresquito al final. ¿No te dio duro? ¿Que no había tanto amor o qué? Pues, no, me dio duro cuando me di cuenta que me había puesto los cachos con mi jefe. Ajá. Pero ya después ya. Como que, pues si era prepago, sí. O sea, si el pasado te enseño a besar así. Ah, ya. Qué bueno que me salió gratis a mí. Ay. Porque yo sí me acuerdo de una amiga que ella, después de unos buenos años de estar con su pareja, que era un tipo, pues aparentemente muy normal, tenía trabajo y todo el cuento, pero después, y a raíz de una situación que pasó aquí en Cali, ella se dio cuenta que él estaba involucrado en una banda de asaltantes de banco. Uy. Muy organizada, muy pues muy bien estructurada, y en medio de todo, pues cuando un día que llega las autoridades a hacer una redada y todo el cuento y tal, que iban por él, y bueno, ya está ese día, y después decía, yo no tenía la menor idea que él estaba metido en ese cuento. Ay, madre. O sea, se lo ha mantenido muy bien oculto a ella, que era su pareja. Ok. Bueno, y entonces, ¿cómo se llama la red social? Se llama no dar más detalles, Read it. Ajá. Por ejemplo, y otros... Usted tenía, ¿no? Para sentarse a leer historias. Sí, hay otros pendejos. Por ejemplo, este dice, cuando eructe dice la palabra eructo. Llevamos 7 años juntos y lo descubrí el domingo. Ajá. Es como los que estornudan y dicen, ¿cómo es que es, güey? ¡Alice! Ah, pero eso es un descubrimiento pendejo, güey. Es normal. Eso, pero son normal. Descubrimientos. Dice, vea, me engañaba con su exmarido. Ajá. Ese es otra de las declaraciones ahí. Dice que tenía otros 3 hijos. Bueno, 2. Bueno, el tercero no importaba. Pero eso pasa, ¿no? O sea, hay personas que tienen 2 familias, ¿no? Uh-huh. Gente que tiene 2 familias al tiempo y todo eso. Claro, bueno. O cuando se mete con una mujer, dice un meme, es que la generación de hoy en día ya, esos que hablan del ganado, ahora saben que el ganado viene con ternerito. El parrillerito. O el famoso parrillerito que llama. Dejen de utilizar esos calificativos, por favor. Alejandra Medina, ¿qué dice? Oiga, lea la historia de Alejandra Medina. ¿Dónde? No. Arriba. Dice, pues les cuento que tuve un novio y cuando llevábamos varios meses de relación me di cuenta que su nombre no era real y su familia mucho menos. Y llevaban varios meses. ¿Cómo así? Uh-huh. Se ha presentado como Juan Pablo, el final era Arnulfo. Ramiro. Pero ¿cómo hace uno para ocultar el nombre? O sea, muy berraco. ¿Cierto? Muy berraco, muy bravo. Hay gente que es mitómana y es una tesa para mentir. Pero a la pareja de uno ocultar el nombre, así usted se llame como se llame, hermano. Filiberto se llama. Pues, ¿qué hacemos? No. ¿Filiberto la bautizaron? Pues, papi, Filiberto eres. Y tienes que... Hola, mucho gusto, Filiberto. Ya era ella si se... Filibustín. Si bueno, una cosa es que usted no diga su segundo nombre. Porque le dé nombre, ¿sí? Le dé pena. Y no sepan, pues, que usted se llama así, que usted tiene otro nombre, pero que forma parte de su nombre compuesto. Y usted nunca le mencionó a ella ese. Y en su casa sí lo llaman así. Ah, yo no sabía que te llamabas así. Albeiro. Sí, Albeiro José. Me dice. Bueno, listo. Es que en el caso mío, a mí me dicen, yo no sabía que usted se llamaba Jorge. Yo me llamo Jorge Andrés. Jorge Andrés. Ajá. Pero yo, el Jorge no lo... No, pero muy, muy mentiroso, muy crápula. Por acá me está llegando otra historia con gafas y peluca. Dice, yo tuve un noviecito que me recogía... en la oficina, en el trabajo, en tremenda camioneta, salíamos, comíamos y todo el cuento. Supuestamente era de parte de la familia, que aparentemente tenían mucho dinero. Y después, por cosas de la vida, me di cuenta que la camioneta era del jefe de él. Él le hacía las vueltas y se la sacaba sin permiso para sacarme a pasear. Y ya está, bro. Mire, pero ¿para qué? Si no, en algún momento. Sí, es que eso es lo que a mí no me gusta, porque uno en algún momento vas a quedar al descubierto, vas a quedar en un zapato. Ya me parece eso una boleta, la verdad, una boleta que te cojan en una mentira, me parece, no sé, me siento re mal, me siento como un, es, una farsa completa, no. No me gusta, no me gusta. Mire, lo que cuenta Alejandra, pues diciendo que aparte de eso, que le oculta el nombre, pues que la familia tampoco. Ajá. O sea, ¿no cómo sale con eso? Mire este de Tatiana, Cana, dice, hijuep, a mí me hicieron hasta para vender, el man mató a la abuelita en una mentira, que me dijo para poder estar solo una semana, dijo, por aquello del luto. Y 2 días después de muerto, me di cuenta que tuvo un hijo con la ex mientras estuvo conmigo. Mucha. Está buena. Esa está muy brava. O sea, el man mató a la abuelita para tener excusa de perdérsele 2 semanas. Pues de mentiritas, ¿no? Sí, sí, ah, sí, claro, sí, la mató, pues, de mentiritas. O sea. Y. Sí, pues, como el amigo en común que mataba a la abuelita o al perro. Dice Michim. Dice, después de 10 años de convivencia con mi esposa, me di cuenta que le gustaba el mundo swinger. Yo soy un agua de florero, pero estaba bajito. Ya me desaté con ella y somos felices y la confianza al 200%. Para. Léelo despacito, por favor, que lo quiero digerir. Después de 10 años. No, payase. No, despacito es más pausado. Después de 10 años de convivencia con mi esposa. 10 años, óigalo bien. 10 años. Me di cuenta que le gustaba el mundo swinger. O sea, 10 años que ella seguramente pues hacía parte del mundo swinger sin que él lo supiera. Y yo soy un agua de florero, pero estaba en bajito. Ya me desaté con ella y somos felices. Y la confianza al 200%. El dicho es, al que quiere la perra, quiere la chanda. Michín, pues, hermano. Digno de un testimonio de estos programas de. ¿Séptimo día o qué? No, de quién dice la verdad. Aquí está, el séptimo día. Él es canario, él no cuenta. Y tenaz, 10 años sin saberlo. ¿Y cómo te enteraste? O sea. Se fue para una fiesta swinger y la encontró. De más que pues, sí. ¡Ay! ¡Ay! No, pero vieja, en cualquier otro caso, eso termina mal, ¿no? O sea, se separan, pelean, como así, lo tuvo oculto 10 años y 10 años después dice que él. Se encarretó en el mismo tema y ahora son felices y confianza al 200%. Bueno, muy bien. Bueno, también hay una versión. Ah, venga, que por aquí me testimonio de Cami. ¿Qué dice Camisaurus? Camisaurus. Léela. Dice, hace años estuve viéndome con un ex y meses después, por medio de su mejor amigo, me di cuenta que él tenía novia y yo era la otra, quería matarlo. Esa es muy común, ¿no? Pues esa, digamos que dentro de todas esas cosas puede ser la más común de todas. Y Alejandra Medina, ¿qué dice? Ah, ese ya lo leímos. Es que el novio que se había cambiado el nombre. Y por aquí me cuenta alguien, gafas y peluca le pondré yo porque no me dijo tampoco nada. Dice, uy, a mí también me salió una novia prepago. La echó al agua la prima. Uy. Con toques. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, en el caso de uno, su novia tal, y que la novia le, después de 3, 4, 5, 6 meses le diga, oiga, no, es que mire, yo soy webcamer. ¿Se sigue con ella o no? No por el oficio, de pronto el problema no es ni siquiera por lo que hace, sino es por ocultarlo, engaño. Es el engaño, sí. Bueno, pues digamos, es un trabajo para unos bien, para otros mal visto, como quieran, pero no, yo le pido el no es el gratis. Tema, no es el tema de lo que hace, sino el ocultar lo que hace. Pero, bueno, ¿y si le dice no, pero yo te doy descuento? Yo te doy descuento. No, pero si uno está enamorado de ella, no de su trabajo. No, pero descuento. Farid Duque dice, buenos días a mi people. Que dice que cuando el Duque llegó donde la ex, le dijo, pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin, ya estás aquí. ¿Qué más? sí, la cita de Gali Galeano. Pasa y siéntate, tranquilízate. David Rosero dice, muchachos, si de mentiras se trata, mire la mía. Estuve con un man que me mintió en el nombre. La edad empezó entre 29, luego 31 y terminó en 35. Estaba casado, tenía una vieja que la embarazó y la hizo abortar. Y me di cuenta de todo, casi me muero, gafas y peluca. Bueno, lo dijo demasiado tarde. gafas y peluca se dice al principio. Por favor. Sí, por favor. Bueno, y por acá tengo una con gafas y peluca. De alguien dice, no me pasó a mí, pero sí a mi mejor amiga. Su novio, con el que duró casi 3 años, era también de una banda delincuencial, pero uy, el man no tenía apariencia de nada. Tenía un trabajo decente, pero en sus ratos libres salía a hacer vueltitas. Hasta que un día también en una operativo de la policía cayó. Claro, sí, sorpresa para él, para ella y para la familia, que no tenían la menor idea a qué se dedicaba el tipo. ¿No es que el man era alias el disimulado? Claro, era alias el disimulado, pero no pasó. 9:49 minutos, está cumpliendo años Justin Bieber. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Radio Planeta. I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Qué poco de historias, tenemos muchas historias aquí. Empezaron los oyentes a botar historias de gente que ha mantenido situaciones ocultas estando en una relación, ya se las contamos. Porque antes es noticia del mundo de la música, el cumpleaños de una super figura, de una super estrella de la música, Justin Bieber. ¿Cuántos está cumpliendo? Está cumpliendo 27 años, nació un 1 de marzo de 1994. ¿Nació en dónde, Canario? En Canadá. Canadá, exactamente. Justin Drew Bieber, compositor, músico, bailarín desde muy chiquito. Y bueno, pues un man que obviamente ha sido digamos que tiene una gran fanaticada, porque canta, porque baila, porque es el niño caribonito, ese típico producto musical que a las niñas les encanta. Niñas y niños, la verdad, Justin Bieber, hoy de cumpleaños, el número 27. Radio Planeta. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, Radio Planeta. Nah, I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. En el 2017 estuvo en Colombia Justin Bieber en uno de los conciertos que mayor a gritos y algarabía se ha armado en este país. ¿Se acuerda que fue acompañado? A propósito. Parte de un dilema ahí por el cuento de que estuvo grafiteando unas paredes en Bogotá. Sí, fue a rayar paredes en Bogotá Justin Bieber. Y a propósito, pues, de las denominadas niñas de la noche o chicas malas, que están muy buenas, él estuvo acompañado de estas mujeres porque contrataron para que llevara a su hotel, ¿se acuerda? Oh, sí. También, y ese fue otro de la tanta información que generó Justin Bieber en Colombia. Un artista que, bueno, pues habla francés, un poco de alemán, tiene entre sus películas favoritas Notebook y además El Rey León le fascina, hablando de sus películas favoritas. Y lo que hizo en algún momento también, de esos datos, así como esas cosas que ustedes quizás no saben de Justin Bieber, es que cuando en un momento pues se peluqueó este chiquilín, pues lo llaman como el cabello millonario, porque resulta que cuando se cortó su pelo en una oportunidad, lo vendió por eBay en $40,668, que lo que después hizo fue donarlo a un sitio de caridad. ¿Se ha juiciado, me parece, un poco? Sí. Está tranquilo, sí, el tema de casarse. Se relaja un poquito, ¿cierto? Sí. Estaba muy necio. La mujer lo supo controlar. ¿Quién es la mujer? Se me fue el nombre de esta vieja. Ella es... Halle Baldwin. Sí, Halle Baldwin. Que, bueno, y otra cosa, pues obviamente hablemos de esas parejas que quizá la gente no supera. Qué sé yo, como Jennifer Aniston y Brad Pitt, como el pibe y Margarita Rosa de Francisco, la niña Mencha. Margarita Rosa. Claro, y la niña Mencha. Carlos Vives. ¿Yo qué dije? Es que el pibe, esa hueva. Carlos Vives. Pues bueno, La famosa, ya saben ustedes, pues, Selena, que toda la vida, bueno, y fueron hoy mucho tiempo, fueron una pareja, obviamente, de esas parejas sensacionalistas, de la farándula, ambos muy famosos. Pues porque se veían muy bonitos. Sí, que de hecho... Pero dice que él la afectó mucho a ella, ¿no? Y él también se ve bien tragado, pues yo no sé. No, pero digo que muchos de los problemas psiquiátricos o psicológicos de ella fueron por causa de él. Bueno, ellos comenzaron a propósito de la nueva novia, Halle Baldwin, en el 2018. Llevan ahí ya... Que usted no sabía el escándalo que había. Hubo un tiempo que se tapó un escándalo brutal porque esta Halle Baldwin era muy fanática de Selena Gómez y de Justin Bieber cuando eran novios. Ajá. Ella les escribía en las redes sociales, uh-huh. Les posteaba cosas en el Instagram a ambos, que se ven lindos, que no sé qué, que ta ta ta ta. Y luego terminó con... Y luego... Metí en la relación. Ajá, exactamente. Radio Planeta. Radio Planeta. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes. Mire, son cinco cosas raras o curiosas de Justin Bieber. ¿Sabía usted que él quería ser arquitecto? No. Mire, pues ahí le cuento. Ni mucho más ni mucho menos. Este señor en numerosas ocasiones ha dejado claro que le hubiera encantado dedicarse al mundo de la arquitectura. Que le hubiera encantado ser un reputado arquitecto. Que tiene, pues, obvio, una gran fortuna. Eso ya lo sabe todo el mundo. Tiene una fortuna que pues, está evaluada en $285 millones. Que ha ganado más o menos $80 millones al mes. Y que, pues, con tan solo 26 años es uno de los artistas más... 27 ya, porque 27, está de 27. Sí, 27. Que tiene una fortuna que llega a trascender hasta o ascender hasta los $305 millones. Es mucha plata. Pero no entiendo ese pedacito. ¿Cómo tiene una fortuna de $305 millones y se gana al mes 80? No, pero el top de lo que más ha ganado en un mes, entre los meses que ha ganado, es eso. Ok. ¿Ya? También que cambia de teléfono cada 6 meses. Uh-huh. Que tiene ese nivel, pues, como de desconfianza. Entonces, mucha gente suele filtrar su número de teléfono. Entonces, él ha cogido la costumbre de cambiarlo cada 6 meses, que suele ser muy precavido. Que le encantan los cubos Rubik. ¿Sabe cuáles son esos? Sí, claro, el famoso cubo de Rubik. Ajá. Nunca pude. Y que su ejemplo a seguir es Will Smith. Él dice que lo admira mucho y que admira mucho lo que ha logrado Will Smith como cantante, como actor y, pues, en todas sus facetas, y que quiere ser como Will Smith cuando sea grande. Otra de esas cosas de Justin Bieber es que, bueno, para quienes no saben, su papá, que se llama Jeremy Bieber, fue peleador de la MMA. ¿Eso es el vale todo? ¿Y cómo, qué te iba a decir? Y que aprendió a tocar, como dicen, autodidacta, o sea, solito. Batería, piano, todo lo que aprendió en instrumentos, él solito desde muy chiqui. Que de hecho, ¿se acuerdan que fue ese video muy famoso cuando él está cantando como en una calle, ajá, interpretando su guitarra, que es ahí donde, wow, este niño que se vuelve viral ese video? Y no sé si decirlo, que por ahí arranca como la historia de Justin Bieber para saber, bueno, este niño que canta también, ¿quién es? Y ya llega, pues, obviamente, con Usher. ¿Se acuerdan que no, Usher, sí, es quien lo, ¿quién?, apadrina, quien está obviamente bajo, digamos, como que... Que le muestra el camino, venga, sí, que es por aquí. Venga, ¿verdad? Venga, que es por aquí. Le digo por dónde la cosa. Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh, baby. 9:58 minutos. La tarea era los 10 primeros que hicieran un pantallazo de la imagen que les dije que había que hacer. Ya la mandaron, arrobando a la gente de Merkeo Cali. La primera en hacerlo fue Gloria Granada. La segunda fue Chris Caicedo. El tercero es Alex Thomas. El cuarto es Mrs. Sirius. Es Osa, pero su arroba es arroba Mise, con C, Mise. Ah, Mise Circus, perdón. ¿Esta es la que número qué? 4. Vamos a la 5. Es sí, Mise Circus. Luego está Edison López. Luego aparece Luisa Fernanda López. Luego Carlos García, viendo el orden que llegaron. Luego aparece Joana B, que es arroba Cata B. Luego aparece Gloria Zambrano. ¿Cuánto llegó? Gloria Zambrano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego aparece Giraldo Soy, que es arroba Giraldo Soy. Esos fueron los 10 primeros en hacer la tarea. 9:59 minutos en la mañaneta de Planeta. Y más testimonios, muchos más testimonios del tema de la aplicación. ¿Cómo se llama? Ah, no, no es una aplicación, es una red social. Read it, así sí, se llama. Así se llama. Mire, no, tengo uno aquí con gafas y pelucas, que ese era el que estaba leyendo, qué pena, Cana. Y cuando se dice con gafas y peluco, ¿no dice otro nombre cualquiera? Si quiere poner un